Corazón de Espinar. Transmite Radio Solar 1440 AM, siempre cerca de ti. La radio como tú la sientes. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, solo quedan recuerdos, gratos recuerdos. Ahora sí, Lactamás, 5 de la mañana con 29 minutos en todo el país. Buenos días, Lactamás, buenos días, Sinante Incomunía y Campesina Segunda Piña. Ahí está tu programa, Lactanches Pactaquiñan de Radio Solar, la radio de la solidaridad desde la provincia de Espinara para todo el sur del país. Buenos días, Lactamás, en España con Anxoma, Hogar Chequismo, y que era muy bien, esperemos su chat mañero, que esperemos su chat. Zapango hogar nos jamás y queramos a Juchilla Mantaquilla, dos más éramos aquí con España. Agnatan y Actamas con Anga Viernes, es que echó un cancheo febrero que la piña. Aquí con la marca es que teramos en Chimantarín. Sería para Juilla Cuigo, una país genérica, una pagarte. Así en Actamás, 5 de la mañana con 30 minutos en todo el país. Soy mal, la recago y la monarquía, no calla maná. Buenos días. Ahora sí, actualmente es 5 de la mañana con 34 minutos en todo el país, 5 y 34 minutos. Allí en la Octavase, por supuesto, nuestra invitación para 15ª Feria Comunal Agropecuaria Artesanal y primer remate al martillo de ganado intercomunal. Caglitera 2026, evento a llevarse el próximo 3 y 4 de marzo del presente año 2026 en el campo ferial local comunal Caglitera. Así en Lactamase, con fines de lograr el proceso de desarrollo agropecuario, incentivar, claro, a los productores, de manera que están invitados todos los productores, creadores de los ejemplares, y también a la tablada comercial que se llevará en horas de la mañana. Exposición de ejemplares, por supuesto que sí. Los comerciantes están invitados y toda la población, por supuesto que sí. Así en Actamance, no te olvides, el 3 y 4 de marzo, el 3 y 4 de marzo nos vamos entonces a la comunidad canletera. 5 de la mañana con 36 minutos en todo el país, que viene que me taque. Caballo cheita venderos paja, uy huella sin quien dispanida aquí. Cheikuna ya pas mala yuyane, argi patara grimo buscar, lima chatara pasa buscar. Con mi comadre Nelly Mendoza, como los bravos de Cana. Buenos días, Huacacha Huaytamana Tispa, que suru Huaytamana y Achaspa. Chaycuna Manta Piñaru Cuspa, Yunca Ureita Chinca Yusca. Y ese pincho promesa y quita, ani lucha y pico huasca y quita. Cajarca tu pini huasca y quita, zapala y quita mula y quinispa, cayata puni mula y quinispa. El pacha usu sin casi alma. Solar 1440 AM. Andar alto y rodando en el mundo como una vela redonda de falso querer. Vendiendo tu cariño, vendiendo tu amor, pero tú callarás. Perdón, que quien te amó. Vendiendo tu cariño, vendiendo tu amor. Qué bien, amigos, 5 de la mañana con 40 minutos en todo el país. 5 con 40 minutos. Se va a llevarse el 26º Expo Feria Agropecuaria Comercial Artesanal y Platos Típicos de la Comunidad Originaria Huarcapata 2026. Así es, amigos, el próximo 12, jueves 12 de marzo del presente año, en el lugar del Campo Ferial Villa Huarcapata, con el objetivo de promover el desarrollo agropecuario de la comunidad, incentivando a los productores a mejorar la genética ganadera. Asimismo, también se invita a este evento ferial a los comerciantes y a los productores o los creadores de animales, para que puedan hacer realizar el comercio, ¿no? Venta y compra de animales. No te olvides, el próximo 12 de marzo estamos invitados entonces al campo ferial de Villa Huarcapata, de la comunidad Huarcapata. Ah, ya estamos en una. Cinco de la mañana con 41 minutos en todo el país. Esta es programación Yactanchis Pactaquini. De Radio Solar, la radio de la solidaridad de la provincia de Espinar para todo el sur del país. Vamos con este temita musical, a ver rápidamente antes que nos cante. Saludar a los gerentes de la radio, al profesor Narciso Chaca. A este gerente más tienes que saludar, pues. ¿Por dónde? ¿Qué? ¿Gerente de qué eres? ¿En acaso me has dicho? Yo soy gerente de la empresa de Chunchulbaico. De ahí soy. Claro, una empresa. Una empresa nueva. Es una empresa que es conocida a nivel internacional. Claro, ¿no conoces Chunchulbaico? No conozco. Te voy a llevar ya. Yo provengo de Chunchulbaico. Olger Chino y los encantos de Canas proviene de Chunchulbaico, desde la tierra Canas. Ay, pa' ya. Cerrato ya. Allá queremos Santa Tierra, Pachamama, Campotapa y Neymar de Ruanda. Si no, que Olger Chino, que era Wilfer Martínez, de España, pues ya. Sí. Vamos ahí. Otra participación musical de esta nueva propuesta musical. Desde Espinar, Cusco. Moderna cercanía. Así para es toda la Radio región Solar, del Cusco. 1440 AM. Igual, ¿ya? Con estilo. es eso. Mueve el cuerpo, mueve el cuerpo. Ahora, ahora. Y su pedicilla en el mundo. hasta aquí, niña. Así canta Perú. A través de Radio Solar, en tu corazón. En todo el país, 5:54 en todo el sur del país, ¿eh? Ahí está el conjunto, los ganadores del concurso Llactangis Pertaguiñe, evento cultural organizado por Radio Solar. panteticas de Coporaque, ¿no? Así le actamos, bueno, pues. Y la Contraloría prácticamente ha alertado algunas deficiencias encontradas en la construcción de la obra de Japu, de Puente Japulla, ¿no? En el distrito de Palpata. Daniel Actamás han revisado seguramente las documentaciones y no hay documentos que puedan demostrar algunos alguna actividad, digamos, de la calidad de que pueda soportar este puente, ¿no es cierto? No hay esa certificación y la Contraloría pues ha observado prácticamente, significa que no se ha hecho el control de la calidad para que este proyecto pueda soportar y deberán de regularizar, obviamente. ¿Cuántas de estas deficiencias también están ocurriendo en las diferentes obras? O simplemente con la documentación se pone, pues prácticamente, que según las normas técnicas de lo que se está haciendo. El costo directo de este proyecto asciende a 728.060 soles y los gastos generales que ascendió 105.445.000 según el informe de la Contraloría, y la utilidad 50.964 y al subtotal total en este caso 884.470, y el total de la obra prácticamente el costo lo sobrepasa 1 millón. Según a los gastos de la supervisión que no habrían hecho o muy superficialmente habrían hecho, ha costado 53.831. Y el expediente técnico ha tenido un costo de 41.000 nuevos soles. Y por lo tanto, el presupuesto total ha sido 1.138.506. Así en el Actavance, 5 de la mañana con 58 minutos en todo el tiempo. Vamos con este temita musical, luego venimos con comunicados correspondientes. Una linda composición musical para mis hermanos ganaderos de las ferias de Arequipa, Puno y Cusco. Conjunto musical, los íntimos de Palpata, para que lo goces. Oro y ofería Pampa Chapi, roces duro y chincarúa. Oro y tablata Pampa Pi, ya naturo y chincarúa. Amigo ya iba a marchar hacia ti. Waka waka pi chingarúa, onkai onkai ya chingarúa. Kanchi kunachus katiruma, olla kunachus saparuma. Kanchi kunachus katiruma, olla kunachus saparuma. Chahuel kichus kateruma, enemigo ichus aparuma. Y chahuel kichus kateruma, enemigo ichus aparuma. Para mis grandes amigos, Octavio Chaca y familia, siempre por nuestra tierra. coca, su ticha llanta huile a yuguay. Humito blanco del cigarro, su ticha llanta huile a yuguay. Yaqui chayanta catiruspay, hay paro y manchu manañachu. Yaqui chayanta catiruspay, hay paro y manchu manañachu. Así, así, bailando y gozando. Juliancita Moyohuanca y esposa. Charna si kikara, mailas enemigo y kikara, chayas turucha y kita kati, chayas huacacha y kita suwa. Illas ma charna si kikara, mailas enemigo y kikara, chayas turucha y kita kati, chayas huacacha y kita suwa. Oyentes, comunicado a esta hora a través de Radio Solar. Atención, se ha perdido un DNI a nombre del señor Jacinto Olivandro Llave y otros documentos de interés personal. Persona que lo tiene en su poder traer a Radio Solar, se le pagará el concepto del duplicado del duplicado de DNI por una, a ver qué dice acá, por una cuadra más abajo de la casa de Caja Cusco en una mica. Bueno, más o menos habría perdido ahí, ¿no? Una cuadra más abajo de Caja Cusco. Tenía una tarjeta de débito actualmente bloqueado. Bueno, está bloqueado. Atención, ya estamos con el chingaramos cataj DN, Huaracocha, Jacinto Alevandro, Llave, Pai, Pajel, Camaitón, Cuna, Chimandajo, documento Cuna, Humana, Carapunche, documentos de interés personal. Picunapes, Tarico, Cuna, Cotera, Chimpay, Cuna, Humana, Ginata, Cay, Guayrabasa, Radio Solar, Chaimaña, Aparamuay, Cuyanchi, Piña, Bajarosun, Serequito, Iñunta. paga pues un gis que dene duplicado costumbre a paga pues un gis maico una vez chingaron garan que caja cusco anche ojo cuadra casi anche en chico ya pia mana capuncho mi caps caran ya te chimenta su tarjeta de débito nos capan caña cheque bloqueas caña ajena ya está más y con una bajarí que me encarí que caja bueno es pico una serie que tarikusan que cheque bajarí chichan que número 975-92-23-16 975-92-23-16 anchi upeimaña con suma urgencia guajaramay cuponita yacta suyo masicuna atención más comunicados esta mañana Electro Sureste Sociedad Anónima pone en conocimiento de sus clientes y público en general que para garantizar y optimizar el suministro de energía eléctrica se ejecutarán trabajos de mantenimiento de redes, por lo que se realizará un corte programado del servicio público de energía eléctrica del alimentador en el lugar, fecha y horario siguiente. 27 el día de hoy hay corte, ¿eh? A ver, en la provincia de Espinar, en el distrito de Condoroma, lugares afectados, sector distrito de Condoroma, sector Oscollo, sector Antena América Móvil, Perú, SAC Claro, Condoroma, sector Pampautaña, sector Represa Bamputañe y sector Condoroma y zonas aledañas. Electrosur, esta sociedad anónima, pide las disculpas del caso e invoca la comprensión de los señores usuarios por este hecho fortuito ajeno a nuestra voluntad de servicio. Electrosur, este más que energía les hace este comunicado, amigos de Espinar. Atención, más comunicados esta mañana. Muy bien. Bueno, hasta el día de ayer ha sido estaban convocados los padres de familia y población en general, ¿no? La institución educativa general José de San Martín, nivel primario, que aún tenía vacantes, ¿ya? De primero a cuarto grado. La atención será hasta miércoles 25, dice, y jueves 26 de febrero, hasta el día de ayer, los únicos días. Se atenderá desde las 8:30 de la mañana hasta 1:30 de la tarde. Asimismo, pueden ratificar estos únicos días. Bueno, así es, de la dirección era el comunicado. Esperamos que hayan cumplido también los padres de familia. Algunos aún están preguntando y ya pueden solucionar, en todo caso, visitando a la dirección de la entidad. 6 de la mañana con 7 minutos en todo el país. Más comunicados esta mañana, por supuesto. Atención, más comunicados. Atención, Espinar ha pedido de nuestros clientes el producto más esperado, Flexacil Ultra, con resultados desde la primera semana para el dolor de la rodilla, cadera, columna, hombros, dolor e inflamación en los dedos de la mano, artritis, artrosis. No dejes que el dolor destruya tu vida y toma Flexacil Ultra a precio de promoción. Un frasco a solo 100 nuevos soles, 2 por 150 nuevos soles, y por la compra de dos frascos se reclama gratis más un frasco, y también te regalamos el bálsamo corporal Flexacil Ultra para calambres, dolores reumáticos y artríticos, masajes deportivos, estirón de nervios y músculos. Resultados en 5 minutos. El paquete de los 4 productos por 150 nuevos soles. Este domingo, primero de marzo, único día de atención, estamos atendiendo en calle Teatro, frente al Banco de la Nación, arriba de la RENIEG, Carpa Azul. Llame al número 973-2327-73, 973-2327-73. Recuerde bien, amigos oyentes, producto más esperado en Espinar, Flexacil Ultra, con resultados desde la primera toma. Muy bien, tiene entonces oportunidades para tu salud, amigos de la provincia de Espinar. 6 de la mañana con 8 minutos, ya se viene ya el siguiente programa a través de la radio. Jinantin hatun llaqta kunapi jinara kunanqa wayqay palaya ñan chergamushaña chunka suqtayuq nisqa feria ganadera intercomunal shinallataq chunka qanchichniyuq nisqa feria agropecuaria artesanal comercial antakama kay wata ukupi programa general jueves 12 de marzo recepción y arreglo y limpieza de las instalaciones del campo ferial Camilo Rodán Caballero inscripción para el remate a martillo de ganado en diferentes especies. Viernes 13 de marzo, 4 de la mañana, ingreso al campo ferial de las diferentes especies para el remate de ganado vacuno. Jinayata Huayquey Palaya, inicio de remate a martillo, concentración y recepción de autoridades, inscripción y concurso de ordeño de vacas de alta producción lechera, 9:30. Inscripción de vacunos, ovinos y toro engordado, ceremonia especial con autoridades y productores, juzgamiento de vacunos, juzgamiento del toro engordado, gran almuerzo de confraternidad con autoridades, padrinos y productores. Manachi Yaracchu, juzgamiento de ovino, ring número 2, concurso de exposición de artesanía, concurso de productos agrícolas y lácteos, cierre del campo ferial. Sábado 14 de marzo, el Teparaicuna, Pusajora, Suteimantan, Casiar. Inscripción de camélidos sudamericanos, alpacas y llamas y equinos. Juzgamiento de camélidos sudamericanos, juzgamiento de llamas, almuerzo de confraternidad, juzgamiento de caballos altoandinos. Entrega de premios, Chaimantarihue y Keipanay. Presentación artística, Escuela Tardín Casiartín. Cierre del campo ferial. Comunidad Madre de Paipata, Antacama, Microcrédito La Solución, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidad Distrital de Paipata, Compañía Minera Antapacay, Guairoasique Radio Solar, Radio La Primera, Chinayata Guairoasique Radio San Luis, Chaitancunanca, Mincaricamusian Punita, Junta Directiva, Chinayata Comisión Organizadora, Yachtamas y Guna, Campo Ferial Camilo Román Caballero Chaipiña Tupayamuna Canca. Sonidos Mix Music. Contamos con equipo de sonido profesional, sistema línea Array, IKF, escenario en diferentes dimensiones, luces inteligentes, pantallas, cámara de humo, grupo electrógeno. Amenizamos todo tipo de eventos sociales, aniversarios, fiestas patronales, matrimonios, ferias, corte de pelo, 15 años, cumpleaños, fiestas religiosas, eventos carnavalescos. Sonidos Mix Music. 914-0503-79-72-29-84-11. Garantía máxima para tus eventos. Fábrica de mallas, pie de rey. Nocaijun Roamushaiku y Katumushaiku. Chey mallas mecánicas canchanapa. Mallas olímpicas. Mallas ganaderas suyuacanchanapa. Jinayata. Mallas cocorroscado. Mallas electrosoldadas. Mallas suizunapa. Mallas plastificadas. Gaviones. Defensa ribereña mayucantucunapi ruananchispa. Alambre con púas. Cachayantagmi. Herramienta cuna instalananchispa. Pie de rey. Pie de rey. Katun empresa humalishan. Key fabricación ruay. Picatuipi, Mayacuna, Maquinaria Cuna, Rua Mushai como Suyuyaiwan, y Mainatachus Mercado Local y Nacional, Mañaricuscan Mangina, Pie de Rey, Suyashawanchis Kei Direcciónpi, Espinar Yachtapi, Calle Libertad Aizaku y Kijlupi, Pachachchunca Suhtayuk Yupaipi, Sicuani Yachtapita, Avenida César Vallejo es con Pachachanchis Chunca Tawayuk Yupaipi, Almacén Selimach Chimpayampi, Guajarinanchispachtaj, Cashan Celular Cuna, 974-2962-22 o 921-06-1126. Desde el corazón de Espinar, transmite Radio Solar 1440 AM, siempre cerca de ti, la radio como tú la sientes.